Cifras del genocidio penitenciario. 210 presos murieron en 2018 en las cárceles del Estado español. Pese a que desde el 2010 se inició un continuado descenso del número total de personas encarceladas en las prisiones del Estado, las muertes que se producen en prisión siguen aumentando su porcentaje y su totalidad. 147 en 2017, 210 en 2018. Este año ya ha superado la centena, mientras se espera el informe oficial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias referente al año pasado, a iniciativa del diputado de EH Bildu mediante pregunta parlamentaria, llega la oficialidad de las muertes en prisión el año pasado. Estremecedoras las cifras, con la sanidad penitenciaria desmantelada, con las muertes por abandono médico y sanitario que está habiendo. Ahora más que nunca deben ser escuchadas y atendidas las reivindicaciones de los presos que mantienen un pulso a la institución penitenciaria. Extraemos el contenido de la noticia que aparece en nice.es, donde en el primer párrafo se hace un resumen demoledor. Cada semana murieron 4 personas presas en las cárceles del Estado español en 2018. En total fueron 210 muertes, mientras su vida y su salud dependían de las autoridades penitenciarias. 33 de esas personas se suicidaron y 62 fallecieron a consecuencia de una sobredosis de drogas. 105 presos murieron por causas que se califican como naturales. De ellas, 59 lo hicieron en la propia cárcel y 46 después de haber sido hospitalizadas. En 2018, en las cárceles vascas, se produjeron 2 muertes que se dieron en la prisión de Basauri. Se definen como muertes naturales. Llama la atención las cifras de los centros penitenciarios de Puerto 3, en la que se produjeron 13 muertes, Sevilla 2 con 12 fallecimientos y Sevilla 1 con 10. Son las únicas cárceles con más de la decena de decesos. Son datos remitidos por el Gobierno al Congreso a petición del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que se interesó también por saber cuáles son las enfermedades por las que se produjeron los fallecimientos, a lo que no se ha dado respuesta, alegando la legislación vigente en protección de datos. En cuanto a 2017, el número total de personas presas muertas fue de 147, de ellas 28 a causa de sobredosis de drogas y 27 por suicidios. De los 357 presos fallecidos entre 2017 y 2018, un total de 223 estaban clasificados en segundo grado, 19 en primer grado y 28 en tercero. 48 figuran como sin clasificar y 10 como internado judicial. 4 muertes en Zaballa. Por otra parte, cabe recordar que en lo que va de 2019 se han producido ya 4 muertes en la prisión alavesa de Zaballa. Según los datos remitidos por el Gobierno al diputado Jon Iñarritu, 2 de estos presos, de 22 y 24 años de edad, se suicidaron, mientras que otros 2, de 28 y 30 años, indiciariamente murieron por sobredosis de drogas. La respuesta gubernamental indica que en los últimos años se viene observando un incremento de ingresos en el centro penitenciario por parte de personas cuyo perfil les sitúa en una situación grave de vulnerabilidad: internos jóvenes, baja formación académica, con un historial toxicofílico dilatado, cuyo inicio se remonta a edades tempranas, preadolescencia. En muchos casos presentan enfermedades mentales y o trastornos de la personalidad, así como situaciones de desestructuración y abandono social. Leído desde tocata.info por el perro de Aca para Desinforme Semanal.